por nuevamente visitarnos. Por supuesto, gracias a todos los empresarios, instituciones que están presentes hoy, que fueron convocadas y que, bueno, han aceptado venir a esta jornada donde tratamos un tema, yo digo, no menor, que tiene que ver con la eficiencia energética, cosa que, por supuesto, necesitamos como país ser competitivos, y entiendo que la energía está a la cabeza de todo el proceso industrial, comercial, incluso productivo. Con lo cual, creo que como municipio, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, que encabeza el director Carlos Colavita, a cual felicito, porque creo que hoy la presencia que nos honran aquí para trabajar estos temas con la subsecretaria de Ahorro y Energía, perteneciente al Ministerio de Energía y Minería, el INTI, nos han honrado con una presencia que, por supuesto, es el inicio de un trabajo donde el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal, junto con los empresarios e instituciones, vamos a trabajar este tema en adelante, que es central, digo yo, para el desarrollo productivo y que, por supuesto, nos compromete a todos, y por eso desde el municipio hemos propiciado este encuentro, y por supuesto que va a continuar. Así que les deseo una excelente jornada, les agradezco nuevamente la presencia a todos.